papel me has tirado, corazón. Ese papel que llorando me diste, acabo de abrirlo y no puedo creer que me hayas escrito que estás confundida, que ya no me quieres y que vuelves con él. Si fue solo ayer que jurando dijiste que ya no lo amabas, que no había piel, que te lastimó, te dejó mil heridas, que no volverías ni loca a vivir con él. Pero me has mentido y me has engañado, yo que tanto te amé. Con un papel me has tirado, ahora que ya me has usado, ahora que él se muere de bronca y de celos al ver que estás a mi lado y quiere volver. Usado.